a reír y a llorar para mí mismo. No estoy tan solo aquí, está conmigo el ruido inspirador de mis latidos. Descubrí que el mayor motivo para querer vivir es estar vivo. No, no, no, sé que no es bueno estar tan solo. ¿Qué más que de qué necesitas de quién? Pero de vez en cuando hace bien. No, no, no, sé que no es bueno estar tan solo. ¿Qué más que de qué necesitas de quién? Pero de vez en cuando te hace bien. Estoy dentro de mí, hacia mí me dirijo. Y aunque mi corazón sea un laberinto, nadie mejor que yo sabrá el camino. No estoy tan solo aquí, tan solo me descanso en mi cansancio. Y mientras vuelvo a estar acompañado, yo mismo seguiré aquí a mi lado. Sé que no es bueno estar tan solo. ¿Qué más que de qué necesitas de qué? Pero de vez en cuando te hace bien. No, no, no, sé que no es bueno estar tan solo. ¿Qué más que de qué necesitas de qué? Pero de vez en cuando hace bien, mucho bien. Y aprenderé a estar conmigo, aprenderé a ser mi amigo, aprenderé que aunque esté solo, somos dos. Aprenderé a estar conmigo, aprenderé a ser mi amigo, aprenderé que aunque esté solo, somos dos, Dios y yo.